Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenos días, hermanos. Los que estamos muy felices de estar acá y todos los que nos acompañan a través de la transmisión, donde de esa manera también estamos en comunión, aunque estar aquí adorando juntos al Señor es tan especial. Y qué lindo es ver desde aquí a la amada iglesia. Qué lindo sorprendernos al ver los rostros que amamos porque son nuestros hermanos y bendecir también a aquellos que nos visitan y venimos juntos a recibir del Señor. Así que siempre estar en la presencia de Dios es especial y es una celebración. Nosotros estamos acostumbrados a celebrar desde que nacemos. Nos celebran los cumpleaños, ¿sí? Los aniversarios. Ayer yo estuve de cumpleaños con los 15 de mi nieta, más la más chica de las mujeres. Y siempre nos trae preparativos, emociones, recuerdos. Nos gusta festejar, ¿no es cierto? Los momentos alegres son lindos para vivirlos y disfrutarlos. Y en el día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, de una celebración muy especial, pero que comenzó con lamento. Comenzó de una manera, comenzó con un lamento, pero terminó con una gran celebración. Y nuestro deseo, el deseo de todos nosotros, es que en esta palabra, en esta mañana, Dios nos hable por su palabra. Que sea Él, que sea su Espíritu Santo quien aplique esta palabra a nuestra vida. Así como oraba nuestro hermano, al pensar en lo que hay en el corazón de Dios y que Él se tomó el trabajo, las medidas, los tiempos, el revelar a personas lo que estaba directamente destinado para nosotros, podamos abrir nuestro corazón y sea aplicado lo que viene de parte de Él a nuestra vida. Así que vamos a orar una vez más antes de leer y comenzar. Y le decimos, Padre, te damos gracias una vez más, porque reconocemos que estamos aquí por tu amor, por buscarnos, por no cansarte de insistir en nuestras vidas hasta que te podamos reconocer y ver tu gracia y ver tu amor derramado en cada uno de nosotros. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos, aquellos que están con dificultades, quizás con problemas, con enfermedad y no pueden estar acá. Te rogamos tu bendición sobre nuestros pastores y que en este momento, en el lugar donde ellos están dedicando este tiempo a ti, sean bendecidos, guardados por tu gracia, al igual que sus familias. Y que sea, Señor, tu Espíritu Santo, aplicando a nuestra vida lo que tenés para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo decía que la celebración que vamos a recordar hoy comenzó con un lamento, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, varias veces se iba olvidando del consejo de Dios, de los planes de Dios, y empezaba a tomar sus propias decisiones, a hacer como bien le parecía. Y como nos pasa siempre cuando nuestro corazón se endurece, cuando hay orgullo, cuando pensamos yo ya sé, se modifican nuestras actitudes y nuestras acciones también. Y el resultado, por supuesto, no es bueno. Así les ha pasado. Y ellos terminaron siendo cautivos y quitados de su tierra, exiliados. Primero el reino del norte, el reino de Israel, y años después el reino del sur. Así que ahí vivían entre los babilonios. Había sido derrotado este reino, destruido Jerusalén. Habían saqueado lo que había en el templo destinado para la adoración a Dios. Y realmente era un tiempo de luto para el pueblo de Dios. Terrible. Ahora, pasó el tiempo y no vamos a estudiar historia en esta mañana. Pero ese gran imperio babilonio donde muchos de los exiliados, algunos lograron posiciones de importancia y fueron de buena influencia y de bien para la nación donde estaban, Ese reino a su vez fue conquistado y se levantó un nuevo imperio, el imperio medio-persa. Y ahora ese rey de Persia, Ciro, era más poderoso. Y en ese tiempo tenían una política muy condescendiente con los que llevaban cautivos de las naciones que conquistaban, de los pueblos que conquistaban. Tenían la posibilidad de tener tierras o sus casas, trabajo. Eran benevolentes y trataban de que estuvieran en paz y que se quedaran allí. Pero este rey fue más allá y permitió que un grupo de exiliados, aquellos que querían, volvieran a su tierra, a su nación, donde tenían su identidad, donde había quedado su corazón, para reconstruir el templo de Dios. Y así fue como fue un primer grupo, con Zorobabel en aquel tiempo, eran como 42.000, y uno dice, uy, ¿cuántos? Eran muchos. Sin embargo, muchos decidieron no ir, porque habían logrado tener sus casas, sus negocios, y no querían dejar sus posesiones temporales para ir en pos del sueño de Dios de que su pueblo vuelva a su tierra. Se estaba cumpliendo una profecía dada por el profeta Jeremías que el pueblo de Dios iba a volver. Y así, bueno, lo hicieron en ese tiempo, comenzaron a reconstruir el templo, no sin dificultades, había pueblos hostiles. Y bueno, de a poco el desánimo, el cansancio fue ganando y la obra quedó ahí medio parada. Pero hubo un segundo grupo, también enviado con el apoyo del rey, con la anuencia de quien tenía autoridad, y un segundo grupo con el sacerdote Esdras fue a la tierra de Israel. Eran viajes que no eran como ahora que tomamos un avión o un auto, un micro. El primer grupo tardó como 4 meses en llegar y lo que encontró tampoco era fácil. La ciudad estaba destruida, la parte de los valles también. Así que era una tarea esforzada. Se miraba y humanamente era un panorama desolador. Cuando fue Esdras alentando al pueblo, se terminó de construir el templo de Dios y el rey les devolvió todos esos utensilios que había para el templo y que habían saqueado, los devolvió para que vuelvan al lugar donde tenía que estar. Y pasaron unos años más, no tanto como entre el primer y el segundo grupo, pero Nehemías, y yo les animo a leer el libro de Esdras y de Nehemías, tiene tantas enseñanzas para nuestra vida, tanta revelación de Dios útil, como toda la palabra de Dios para nosotros, pero para este tiempo. Se enteró por un compatriota que los muros de la ciudad estaban en ruinas y que las puertas habían sido quemadas a fuego. Y tanto se entristeció que nos dice la palabra de Dios que lloró días, ayunó, se concentró, dejó de comer no por hacer dieta, no por ponerse en silueta para el verano, sino ese ayuno que lleva a apartarse de todo, no solo de la comida, para clamar a Dios por aquellas cosas que anhelamos y que pesan en el corazón. Y así oró. Y Nehemías tenía un puesto muy importante, donde él ponía su propia vida. Uy, muchas gracias. Donde él ponía su propia vida porque era el copero del rey. Y en ese tiempo, si bien existen sabotajes, pero en ese tiempo era peor, el vino podía estar envenenado. Así que tanto la comida como el vino la probaba primero una persona de confianza, y si el vino estaba envenenado, moría la persona, pero no el rey. Así que Nehemías era el copero del rey. Y evidentemente le tenía mucho aprecio, hacía bien su trabajo, porque se dio cuenta que algo le pasaba y le preguntó, ¿qué te pasa? Nunca te he visto así. Entonces Nehemías, orando a Dios, buscando dirección de Dios, le contó lo que pasaba y le pidió su permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. El rey le dio ese permiso, le asignó un tiempo que el mismo Nehemías puso. Le dio cartas que le había pedido porque tenía que pasar entre pueblos y que le den permiso y que la hostilidad no llegara a sus vidas. Así que fue con un grupo no tan grande para reconstruir los muros de Jerusalén. Y uno dice, se había reconstruido el templo, el lugar de adoración. ¿Por qué tanto peso por los muros? Porque en aquel entonces las murallas representaban la seguridad de la vida de los que vivían ahí, la seguridad de las familias entre la vida y la muerte de aquellos pueblos que quisieran tomar de nuevo la ciudad. Significaba la defensa aún y el cuidado y el resguardo del templo, lugar de adoración a Dios, y así preservar la continuidad de la adoración a Dios. Así que ahí fue. Y Nehemías encontró mucho más que muros destruidos. Encontró una nación que estaba todavía desorganizada, que no sabían muy bien cómo hacer las cosas, y quizás muchos con sus vidas, también con cosas para construir. Así que ahí estaba Esdras, que no solo conocía la palabra de Dios. La Biblia se aclara muy bien, se encarga de decirnos que la vivía, la creía como palabra de Dios, la aplicaba por lo tanto a su propia vida y la enseñaba. Y ahí con Nehemías, que regresó con ese tercer grupo, comenzaron una tarea especial. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que ahí tenemos que en el día de hoy vamos a ver que es un día de celebración, que comenzó con lamento, pero terminó con fiesta. Y esos muros que se reconstruyeron en 52 días, ahí en el capítulo 8 de Nehemías, vemos cómo hubo de parte de todo el pueblo una búsqueda de Dios. Habían reconstruido el templo, estaban habitando los lugares, habrán arreglado sus casas, ahora estaba el muro, no sin poco esfuerzo, ustedes lo van a leer, todo un gran desafío y ejemplo de vida. Pero faltaba algo, lo más importante, la reconstrucción personal de sus propias vidas. Y qué bueno que los logros que podamos tener no nos pongan un velo, no nos tapen, no nos dejen dejar de percibir qué es lo más importante que tiene que haber en nuestra vida, que hace que todo lo demás pueda tener sentido. Y ahí en el capítulo 8, en el verso 1 y 2, dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Estaba el libro de Dios y tenía un propósito. En ese tiempo probablemente era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Habla de la ley que Dios le dio a Moisés. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. La voz de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios, el aliento de Dios es para todos, desde la niñez también. Tal vez algunos no tuvimos el privilegio de conocer la ley de Dios, la palabra de Dios o a Dios de manera personal a través de Jesús desde pequeños. Pero aquellos que ya lo tenemos, sí tenemos el privilegio y la responsabilidad de guiar a nuestros niños, sean hijos, nietos, sobrinos, como digo siempre, a conocer al Dios verdadero. Ahí estaban con los adultos, y no era una reunión pequeña, de corto tiempo me refiero. De la mañana hasta el mediodía habían estado escuchando la palabra de Dios. Y nos dice que el pueblo escuchó atentamente el libro de la ley. Estaban, había pasado el tiempo, pero parece que el tiempo de atención de aquel tiempo era más prolongado que el de ahora. Estaban atentamente escuchando la voz de Dios. Así que tenemos primero una búsqueda de Dios y que el pueblo escuchó atentamente la ley. Nosotros estamos en otra época y aunque costó mucho, y está bueno saber cuál fue la historia para que la palabra de Dios llegue con tanta facilidad a nuestras manos, poder tenerla en casa, poder tener distintas versiones, poder tenerla en el celular, poder leerla de la computadora. La tenemos tan accesible. En ese tiempo no era así. Y sin duda, aprovechamos las oportunidades para cada día ponernos delante de la palabra. A veces la buscamos por nuestras necesidades. Tiempo de prueba, tiempo de enfermedad, problemas de algún familiar, un ser querido, luchas, la situación del país que nos va tocando y nos afecta. Por nuestras necesidades muchas veces buscamos las promesas de Dios, que son amplias. Hay para cada necesidad el respaldo de Dios de estar con nosotros y acompañarnos siempre. A veces buscamos la palabra por consuelo frente a problemas, frente a la pérdida de un ser querido, frente a situaciones que no cambian. Estos son los ¿por qué buscamos la palabra de Dios? Y quiere el Señor que cada vez que estemos en una situación difícil, busquemos en la palabra, porque ahí es donde hallamos el agua fresca, el agua de vida, las promesas inmutables de parte de Dios. Pero también hay un para qué buscar en la palabra, porque el otro está centrado en nosotros, pero podemos buscarla centrándonos en Dios. Y podemos buscar en la palabra de Dios para conocerle. Sin duda, cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios, estaba reconociendo a Dios, estaba viendo el obrar de Dios. Hoy cantábamos y se habló de la fidelidad de Dios. Qué manera de con Dios se revela de muchas maneras. Y en el Nuevo Testamento nos dice, aún a través de lo creado, de modo que aún nuestra conciencia nos muestra, nos revela ese ser superior, el único Dios verdadero, inigualable, sustentador del universo y de nuestras vidas. El que nos puso en pie hoy y nos permitió llegar hasta acá. O te permite estar en tu casa, mirando, escuchando. Estamos vivos, estamos en pie. Dios nos trajo hasta acá. Conocerlo y para obedecerlo. Acá nos decía muy bien en el versículo que leímos antes que Dios había dado a Israel esta palabra del Señor para que la obedecieran. Cada vez que Dios habla a nuestro corazón es para movernos a algo. Estos son los para qué. ¿Para qué estoy buscando? ¿Para qué estoy leyendo? No perder de vista qué me revela de Dios y qué hago con esto en mi vida. ¿Qué me está diciendo Dios que es lo mejor? El pueblo había estado lejos muchos años. No tenía la ley escrita en su casa. Quizás se habían olvidado de muchas de las cosas que Dios decía. Jesús mismo nos dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahí en Juan 15, donde Jesús habla al corazón de sus discípulos, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. No podemos tener amistad con Dios yendo por nuestros propios caminos y autojustificándonos por no hacer tal cual lo que Dios nos dice, porque Dios siempre nos muestra un camino más excelente. Cuando abrieron la palabra, cuando Esdras oyó la palabra, y un poquito más adelante en el verso 6 nos dice, entonces Esdras alabó al Señor el gran Dios. Nosotros estuvimos recién alabando al Señor. El gran Dios. Cantamos y qué importante prestar atención a las palabras que decimos al cantar. Que lleguen a lo profundo de nuestro corazón. No por emocionalismo, sino dejar que el Espíritu de Dios nos conmueva, tomando real conciencia de lo que es el gran Dios a nuestra vida. Dice, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Y luego se inclinaron y con el rostro en tierra, que representaba humillación, adoraron a Dios. Reconocer a Dios, abrir su palabra, ver sus obras, ¿qué demanda de nuestra vida? Nos lleva a reconocer que estamos faltos para llegar a la medida de Dios. Oraba Alejandro y decía, el propósito de Dios hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Sabemos que esa plenitud va a ser en el cielo, pero somos instados a crecer cada día más. Y nos damos cuenta, cuanto más conocemos al Señor, cuánto nos falta en esta área, en otra área. Necesitamos tomar conciencia de dónde estamos y cuál es la meta de Dios para nuestra vida. Para adorarlo, humillarnos delante de Él. Y esto nos lleva a reconocer, como decía antes, nuestra condición. Fíjense qué pasó después de adorar a Dios. Escucharon la palabra, lo adoraron, se postraron en tierra, levantaron sus brazos, decían amén. Estaban en la presencia de Dios como lo estamos hoy acá. Y algo pasó. Se conmovieron de tal manera. El verso 8 dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Esdras leía, Nehemías estaba a su lado, pero había muchos levitas y otros maestros que estaban cerca de grupitos del pueblo explicándoles lo que quería decir, de todo modo que pudieran comprender qué es lo que Dios les estaba transmitiendo. Luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando, todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. El pueblo estaba volviendo a Dios. Le estaba cayendo la ficha. Estaba tomando conciencia de que Dios no había estado en el lugar de honor que merecían sus vidas. Que se habían acostumbrado quizás a vivir sin Dios. Que se habían acostumbrado a decidir por sí mismos. Que habían estado viviendo en un tiempo de reposo lejos del hogar, pero donde podían moverse, trabajar, y había quedado lejos esa presencia viva de Dios, capaz de mover nuestro corazón y nuestra vida. Qué bueno es pensar, ¿me conmueve hoy su palabra cada vez que la abro? ¿O estoy tan familiarizado con su palabra, la tengo, leo todos los días un poquito y es tan común tenerla que quizás dejo de dejar que Dios conmueva mi vida hasta lo más profundo, pensando, es su voz para mí hoy? Dios me lleva hoy a una comunión más profunda. Dios quiere llevarme hoy a un camino más excelente. Dios quiere manifestarse hoy a través de su Espíritu Santo de una manera especial para que cada día no sea un día más, sea el día que el Señor me dio para vivir honrando su nombre, para hacer su voluntad, para hacer de ese día un día diferente. Así le pasaba al pueblo. Él dice, bueno, no lloren más. Y tal vez en nosotros también, a lo mejor queda en alguno, algún muro derribado que necesita levantarse, alguna puerta quemada por experiencias del pasado, por experiencias del presente. A lo mejor hay áreas en nuestra vida que también están necesitando la reconstrucción de Dios. Y no con los materiales que se puedan sacar removiendo los escombros. A ver, acá me quedó una maderita que me pueda servir, un ladrillo, que una piedra en ese entonces que no se partió y la puede usar. No, Dios nos da materiales nuevos. Y Él anhela que lo que hemos vivido hasta acá, el mirar nuestra historia sea un motivo para venir a su presencia, decirle: Señor, de tus nuevos materiales, de tu nueva vida, tomo y te doy el lugar para reconstruir mi vida o esas áreas que necesitan ser tocadas por Dios. Hay una nueva vida que comienza cuando recibimos a Jesús. Él nos hace hijos de Dios, nos trae a formar parte de su familia, nos trae al seno de la familia de Dios, nos hace iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Y en esa nueva vida, si alguno está en Cristo, versículo que recordábamos hace poco, lo recordaba el pastor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No porque las olvidemos, Dios no borra nuestra memoria como con una goma, sino porque a la luz de Dios podemos ver cómo hasta aquí el Señor nos ayudó. El poder del Espíritu Santo, que es el que viene a vivir en nuestra vida cuando recibimos a Cristo y que está disponible para sus hijos, está en nosotros y del cual Dios nos insta a vivir llenos de Él, a vaciar más de nuestra vida. Yo muchas veces lo digo, la Biblia dice Dios no da su Espíritu por medida, lo da todo. Yo a veces no le doy todo el lugar que Él puede tener en mí. Y entonces no experimento todo el poder del Espíritu Santo que podría experimentar. El fruto de su Espíritu, esas cualidades sobrenaturales que en algún área nos va a faltar: el amor, el gozo, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Fruto del Espíritu de Dios que va más allá, mucho más allá de mis cualidades defectuosas, no perfectas. Es lo que viene de Dios. La confianza de saber que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, y estoy nombrando pasajes de la palabra. Que cuando mires atrás en lugar de volver a llorar, puedas llorar de emoción, de decir realmente todo me ayudó a bien. ¿Y en qué? En que hasta acá Dios me fortaleció, tengo una nueva visión, abrió mis ojos para ser más realista, me enseñó a ser más sabia, a tomar cuidados, a medir de otra manera. Todo puede ayudarme para bien en Dios. Nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo tengo acá un versículo que le voy a volver a repetir, lo dijo mi hermano. La garantía, el sello de Dios, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel, es su promesa. Yo tengo que venir a Él, tengo que volver a Dios. Mejor digas, nunca me aparté, tengo que volver a rendir cada día mi vida al Señor. Para que esto sea una realidad, Dios lo hace. Mi parte es dejar que lo haga, darle lugar. Dios nos deja elegir. Yo puedo seguir tozudo en mi camino o puedo decir realmente, Señor, tu camino es el mejor. Perdóname por no reconocerte cada día, por no hacer lo que vos me decís siempre. Palabras que a veces usamos. No siempre obedecemos, no siempre le tenemos en cuenta. Dios nos llama a volver a Él. Y entonces, después del llanto, cuando Nehemías les decía, no lloren más, es un día de fiesta, porque cada vez que Dios nos trae a reconocer aquellas cosas que nos faltan, aquellas que Dios necesita reconstruir de mejor manera, aquellas que nos traen a memoria las promesas y la fidelidad de Dios, cada vez que hay arrepentimiento, que hay cambio, perdón, como ese día en el pueblo, en medio del pueblo de Dios, hubo un cambio, marcó sus vidas, fue una bisagra para empezar a volver a celebrar las fiestas que recordaban la salida de Egipto, apartarse del pecado, a vivir conforme a la voluntad de Dios y disfrutar su presencia. Así también, cada vez que volvemos a Dios día tras día para ponerlo en el centro de ese día y no olvidarnos de Él, hay marcas que cambian nuestra vida. celebrar la gracia de Dios. No lloren más, les decía. Y fíjense cómo lo expresa. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Celebrar la gracia de Dios es recordar nuestra historia también y ver a través de ella la gracia de Dios. Y dijo, ya basta, no llores, celebren, porque cuando Dios se revela, siempre es para bien. Y el pueblo fue a celebrar. Celebrar con una gratitud, a mí me encanta, porque acá marca la gratitud que se manifiesta en dar. Vayan, celebren y busquen a aquellos que no tienen para celebrar y se unan en la celebración. Es una gratitud que da. Y como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, nuestra gratitud tiene que ser para dar. Para dar las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no le conocen. Para dar esperanza. Vivimos en un tiempo donde es complicado. Muchos pierden la esperanza. Como decía acá, no se entristezcan ni se desalienten. Muchos están entristecidos, desalentados. En Dios hay esperanza porque Él no nos deja, no nos abandona. Dios es fiel. Para dar compañerismo, para dar una amistad sana, para tener esa relación de hermanos que tanto nos bendice. Ese abrazo, como nos damos al saludarnos, que nos dice, acá estoy. Miren, hoy es día del Señor. Hoy estamos en su casa celebrando al Señor, celebrando al que vive, celebrando al que reina, celebrando al Dios Todopoderoso, al glorioso Dios del cielo y de la tierra. Y mientras el Señor venga a buscarnos, mientras Él nos lleve, mientras venga a reinar por siempre, nosotros tenemos una misión de gratitud a Dios, una gratitud que da. Todavía no termina el mes de febrero, nos quedan unos días y tenemos buena parte del año por delante, ¿no es cierto? Que sea un año para buscar a Dios, para adorar a Dios. Adora a Dios en tu casa. Al alabar, pensá lo que decís y deja que Dios traspase tu corazón. Para volver a Dios cada día y para celebrar la gracia de Dios. Cuando nos enfrentemos mañana, más tarde en la semana, con algún problema, recordemos la gracia de Dios. Recordemos que todo sobrar es para nuestro bien. Este es un día sagrado y el gozo del Señor, mi hermano, mi hermana, es nuestra fortaleza. Señor, nos bendiga con esta palabra. El Señor nos aliente con su palabra que permanece para siempre. Que todo lo que Él dice es sí y amén. Es su garantía, es su seguro. Entonces, al terminar la reunión también, podamos, al cantar juntos, pensar en esto, celebrar con gozo y que somos llamados en este año a dar de la gracia de Dios. Y contemos cada día a quién le di algo de la gracia de Dios derramada para todos. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro y por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos dejaste el tesoro de tu palabra, nos dejaste tu carta, nos dejaste tu voz escrita para que reconozcamos tu poder, tu misericordia que nos abraza cada día, tu ternura. Las veces, Señor, que enjugaste nuestras lágrimas, las veces que nos tomaste de la mano y nos pusiste de pie. Te adoramos en esta mañana. Te reconocemos, Dios bueno, Padre amoroso. Gracias por la vida que nos diste en Cristo. Gracias por la oportunidad a todo aquel que cree de poder tenerla. Gracias porque nos llevas a reconocerte en todos nuestros caminos para que endereces nuestras veredas y podamos andar por aquellos propósitos que tenés trazado para nuestra vida y que siempre serán los mejores. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos también que limpies nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona las veces que nos cortamos solos, que no te tenemos en cuenta. Y llévanos cada día más cerca de tu corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.